Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola mindangos, ¿qué pasa por ahí? Soy Dani González, bienvenidos a El Microondas, el programa recombustión de las ondas ciberneras. Semana más que nos metemos aquí de lleno en vuestros oídos para ofreceros todas esas curiosidades que os inquietan y que no os dejan dormir por las noches, como nos pasaba a nosotros de pequeños. Pues aquí hemos venido a rescataros, pequeños zanguangos. Pues eso, curiosidades que quizás no te ayuden a salir de la crisis, pero que tu cerebro seguro va a agradecer. O no, no lo sé. Seguimos donde siempre, en Pulsa Radio, retransmitiendo desde el 93.9 para Murcia, 104.6 en Alicante, 124.5 para Kuala Lumpur. Y no voy a decir si... No voy a seguir con los tiales que tenemos, pero muchísimo. ¿Tegucigalpa? Muchísimo. Mira, ese que suena por ahí, Teco, que está buscando un disco duro. Por favor, que alguien venga aquí a la emisora y se lo dé, que no para. Quieto. Pero duro, duro de verdad, ¿eh? Don Teco, por ahí. Vamos ya con este microondas número 28. Vamos a traeros todas esas curiosidades de la vida y el universo, como las que se ha encargado de recopilar esta semana, que ha trabajado mucho, no he podido verle ni una tarde, aquí al amigo Santi. Hola, Santi, ¿qué tal? Hola a todos. Qué bien me escucho hoy, Dan, y que gracias por tus manos y por esta magia de la radio. Quiero que te calles. Por haber hecho este micro. Te ha salido genial, ¿no?, esta semana. Bueno, Dani, yo esta semana la verdad que no he dormido. No he ido al baño. Estoy un poco mal. Se te ve en la cara. Y resulta que me he pasado la semana buscando cosas curiosas sobre la ciencia. Por ejemplo, voy a traer qué le dijo Einstein a su mujer como condiciones, como contrato. Le puso un contrato. ¿Qué le puso en el contrato? Hazme la cena. También Einstein a su mujer. Sí. También cómo con las matemáticas te puedes escapar de una multa de tráfico. Y voy a traer a mi amigo Ay Tormenta, que va a traer una canción muy muy estupenda sobre la vida moderna. Además, a lo mejor tenemos el poste por ahí, esas noticias deportivas, sí, y vamos a tener nuestro concurso de preguntas, ¿no? El Meándose Fuera, efectivamente. Esta semana también lo llevas tú. Concurso sobre las palabras, el origen de las palabras. Muy bien, perfecto, Santiago. Ike, que también anda por ahí cercano a la muerte. Hola, Ike. Mira, Teco ya ha encontrado el disco duro. Hasta luego. Está como un niño con zapatillas nuevas. Con polainas. Ike, a ver, trae mierdas, ¿no? Sí, traigo, por ejemplo, de dónde... ¿Por qué viene la costumbre de comer palomitas en el cine? ¿De qué viene eso? Pues ya te lo diré luego. ¿Quién metió eso ahí? ¿Quién lo metió? Y la otra, que luego te lo diré, porque ahora mismo la verdad que no me acuerdo. No. Es el origen del fish and chips. Anda. Sí. ¿Y sí, ¿quién es? Sí, dígame. Que por cierto, está sonando por ahí en la oficina el teléfono, a ver que lo coge. Por fin el dinero. Oye, que está bien eso. También he oído por ahí que hay leyes que no permiten comer fish and chips en los cines. Es una mezcla de no, mierda. No era en el Wimbledon. Y en el Wimbledon. Pero has inventado los cines. En los cines tampoco se puede. Vale. Comida churretosa en general, pero en Inglaterra es que el fish and chips es lo que... Unas porras para mojar un chocolate. Bueno, pues ya está ahí todos presentados. Perdi no puede estar hoy con nosotros. No pasa nada. Quien sí que va a estar en nuestro espacio tuitero, en las redes sociales, es nuestro amigo Matt Neuf. Matt. Un gran Twitter por ahí. El Dientes. El Dientes, así es como nuestras referencias son esas, simplemente. Y la cantidad de tweets que escribe, miles y miles, hoy lo vamos a tener en las redes sociales. Y además vamos a hablar de síndromes, que digo yo por ahí. Noticias así bastante escatológicas y rocambolescas, de esas que le gustan a mi madre, que siempre me dice... De caca. Dani, hijo, háblame de caca. Y yo, venga, va. Y del terrorismo. Y eso, que seguimos en el Twitter, como siempre, @elmicroondas_. Escribidnos, mindangos de la vida, por favor. Joder, hace ilusión. Empezó Facebook. Sí. Empezó Perdi diciendo guión bajo y de verdad me suena súper raro. Barra baja de siempre. Barra baja. Y Facebook. Barra baja suena muy murciano. Barra sí. Baja. Barragán. Barra baja. O euskera puede ser también. Barra baja. Ahí. No, tampoco. Ahí va la hostia. Muy bien, pues ya está. Vámonos ya con las noticias, que empiece esto, que nos quedan 2 horas cortas. No de las normales, sino cortas. Que se van a pasar rapidísimo. Vamos para allá. Noticias perdidas. Noticias perdidas. ¡Huépale! Oye, buena semana, ¿eh? Esta semana hemos tenido bastantes cosas curiosas que han pasado por todo el mundo. Y que nuestros corresponsales internacionales se encargan de mandarnos aquí a la redacción. Esta es la primera con la que voy a empezar. Dice el titular: demandó a su esposa por ser fea y ganó. ¡Toma! Y ganó. Como tenía que ser. ¡Gané! Un chino, cómo no, que vete tú a saber quién es. Jia Feng. Sería muy guapo el chino, ¿sabes? Pues era un hombre que está bien empezar por eso. Un hombre felizmente casado hasta que, pues eso, la pareja decidió tener un hijo, se convirtieron en padres de una niña. Uno que es china. ¡Ay! Y fue entonces cuando empezaron los problemas. La hija no se parecía a ninguno de ellos. El hombre empezó a sospechar. No solo eso, la niña salió muy poco agraciada físicamente y Feng empezó eso a preguntarse cosas. Y a sospechar una posible infidelidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es fea si nosotros no somos feos, Amparo? ¿Por qué lo choco alto? Esa cosa está bien que os las preguntéis. Finalmente, su esposa le confesó que la niña se parecía mucho a ella, ¿vale? Cariño, se parece a mí, pero sí es fea, ¿vale? Pero es que se parece a mí antes de mis cirugías plásticas. Todo eso en chino, ¿vale? En las que había invertido $100,000 la tipa. Vaya. Y además china, que a saber de dónde saca esto, ¿vale? Vaya. Antes de conocer al marido, pues la mujer era feísima. Era feísima, pero... Y el marido no lo sabía hasta entonces. El marido creía que estaba con una guapa, pero que sus genes eran feos y por eso tuvo una hija fea. ¡Ay! Y bueno, esto tras comprobarlo con fotografías, la demandó alegando que era demasiado fea y que la había timado al no haberle advertido de las numerosas cirugías a las que se sometió antes de conocerle. Finalmente el tribunal de la ciudad, al norte de este país, de China, falló a su favor y su mujer deberá pagarle $120,000. Eso está bien, eso está bien. Eso está bien, ¿no? Eso le pasa por no leer la letra pequeña. Porque es verdad, el matrimonio, dicen eso, que detrás de cada hombre hay una gran mujer y detrás su esposa. Eso no era de Groucho. Eso era de... Y detrás un... De Woody Allen. Bueno, pues no sé si os ha pasado que habéis conocido a gente guapa que en realidad es fea. Como en China. Sí, me pasa muy a menudo. A ver, hoy tenemos de invitado a Don Teco, que puede hablar si quieres. Arrímate al micro. Hola, yo soy guapo ahora, pero antes no. Antes no. Pero, ¿ser guapo es un sentimiento o es una actitud? No, yo soy guapo físicamente, o sea, ya, nada más que hay que verme, solamente hay que ver mis fotos, pero yo antes no era así, yo antes era feo. Antes era feo, es verdad. Además huele como un guapo. La dinero que se ha dejado y mírale, ahí lo lleva. Buen cuti. Bueno, vamos con la segunda, esta me ha gustado. Me ha recordado a Froilán. Dice: pida a un amigo que le dispare para saber qué se siente. Ahí va. Un hombre neoyorquino tenía la curiosidad, pues como nosotros, curiosos, de saber qué es lo que se siente al recibir un disparo. Harto de verlo en películas y en todos sitios. Y al final los yankees, pues mira. Y decidió pedir a un amigo que le disparase. ¡Viva el rey! Un amigo que, como digo, no era Borbón, ¿vale? Un amigo normal y corriente. El amigo, tras las reiteradas peticiones, aceptó, lógicamente, y le disparó en la pierna derecha con un rifle del calibre 22. ¡Uy, ese es el peor! Un buen amigo. Ese es el peor. Yo si te pido algo, Santi, me... Claro que sí. Es que aquí estoy yo. Es lo que quiere, es disfrazarse de elefante y que tú le vayas persiguiendo así, como un juego erótico, pero al final le pegas un tiro. ¡Ay, que te pillo! Pues eso... Esto ocurrió el domingo pasado, hace ya casi una semana. El herido de 24 años, el cual no ha sido identificado, no sufre heridas importantes y se repondrá sin ningún problema. El amigo es el que ha dado la noticia. Hijo, gracias. Ellos, 25 años que tenían los locuelos. Gracias por esto. Era mi sueño. A mí me pasó una vez que con Ike lo vi de lejos y tuve la curiosidad de saber cómo olía. De cerca. Y ya nos quedamos así para toda la vida. Y fue lo último que hice. Chicos, Si esta noche no tenéis buen plan para iros de party, no, que ya está todo muy visto aquí en Murcia, ¿qué ofreces? Os recomiendo un funeral. Bien. Un funeral se convierte en una fiesta al despertar el cadáver. ¡Toma! ¡Aleluya! Depende de quién sea el cadáver, hay más fiesta o no, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si fuera Rafael, dirías, ¿qué ha pasado? ¡Joder, ha vuelto! Yo soy aquel zombie. No es la primera vez que publicamos una noticia de este tipo sobre resurrecciones de personas antes de ser enterradas. Uy. Suele pasar más a menudo de lo que en un principio se podía pensar. En esta ocasión, el funeral de un hombre de 28 años, joven, se convirtió en una fiesta cuando despertó en pleno funeral. Los médicos del centro hospitalario egipcio, toma ya, volvemos a Egipto, ¿Egipcio? Habían dado por muerto a Handy Hathel al-Nubi. Yo también. Después de haber sufrido un ataque al corazón mientras trabajaba. Su familia, siguiendo la tradición islámica, se quedó con su cuerpo, lo lavaron, lo prepararon para el entierro, no le pusieron vendas. Un médico fue enviado al funeral para firmar el certificado de defunción, pero enseguida se percató de algo extraño. El cuerpo del fallecido aún estaba caliente. Estaba calentujo. Uy, que está vivo. Y nada, tras examinarlo de manera más profunda, descubrió que aún estaba vivo. Este muerto está muy vivo, ¿os acordáis? Todavía está caliente. Esa película sí, que siempre recomendamos aquí. Oye, algún becario, por favor, que me traiga agua, que yo me estoy quedando seco. Yo, tranquilos. Bueno, pues nada, oye, es una qué alegría, fuerte, ¿eh? Es una alegría. Y mira, fiestaca en el funeral, imagínate, Santi, que te despiertas. Es que sería... Eso iríamos a por Calimocho, acto seguido, y sería... Joder, la mejor noche, fiestón, la mejor noche de nuestras vidas. A mí me pasa eso en las bodas, que yo siempre voy pensando que el novio va a espabilar y va a decir, no me caso. Pero siempre acaba casándose. Aunque a los dos meses siempre vuelve a llamarme y Santi, vamos a de fiesta que me he separado. Ese hombre se llamaba Joaquín. Así es como lo arregla todo. Sí, siempre acaba con Joaquín, ¿no? Y nadie lo conoce. Descubren documentos de Al-Qaeda. Descubren documentos de Al-Qaeda. ¿Por qué lo he dicho así? Encriptados en película pornográfica. En kriptonita. Pues está muy bien. Autoridades alemanas detienen a un ciudadano austriaco proveniente de Pakistán y descubren una memoria que llevaba consigo documentos de Al-Qaeda encriptados en una película pornográfica. Esto es lo que hacíamos un poco de pequeño, que yo tenía todas mis pelis por ahí, ¿no? Trabajo de matemáticas, de no sé qué, ¿no? Y mi madre me decía, hijo, tienes una colección de DVD de matemáticas, de ciencias y de... ¿Qué estudioso quieres? Aún así, yo no sé por qué, también metíamos ahí en las carpetas en el ordenador en trabajo de no sé qué, de no sé cuánto. Pues si nuestros padres, tío, siempre han sido lo más inútil para internet. Oye, al menos los tuyos... Será el tuyo. No lo sé. El mío le llama al sistema operativo, le llama Wilson. Sí, madre, hasta se cree que Google es porno. El Wilson XP, le dice... Esto no va, es Wilson este. Santi, es que tus padres son de Murcia. Tu padre es de la RAE. Y lleva boina. Bueno, pues esto fue en mayo del año pasado. Un hombre fue arrestado en Alemania, acusado de pertenecer a la organización Al-Qaeda, considerada casi unánimemente entre los grupos terroristas pues más peligrosos del mundo. Y entre estas pertenencias, entre las pertenencias del detenido, Maxot Lodin se llamaba, ciudadano austriaco, que regresaba a Berlín, procedente de Pakistán, se encontró una memoria portátil en la que en una de sus carpetitas, protegida por contraseña, no tenía nada más que vídeos pornográficos. ¡Jo! Y ahí estaba el secreto que iba a cambiar el mundo. Oigo. Y vino Tom Cruise y dijo, alto ahí. Enseñarme el porno. Enséñame el porno, enséñame. ¿Sabes de qué es eso, no? ¿Y qué? No. Show me the porn. Ahí está, ahí ¿Eso está. ¿De qué es? ¿De qué? ¿No era de...? ¿De qué? ¿La película esta? ¿La de Top Gun, no? ¿Top Gun? Shack Gun. Bah, tío, cállate ya. Hostia, cómo se sostiene a perder en estos momentos. Y se llamaba Joaquín. El recurso fácil. Oye, hay que ver las noticias. Vamos más adelante a contar más, ¿vale? En la segunda parte, la segunda sección de noticias, hablaremos pues sobre Hacienda y bebés. Vamos a tener también a cómo extraer cacahuetes de lugares insospechados. Ya puedes hacer... Oy, oy, oy. Y sobre Batman, cómo no. va a ser la décima noticia que demos. Esa de es la mejor, posiblemente. Pues eso más adelante. Ahora, de momento, vamos a escuchar una canción que Ike me va a poner. Claro, yo te pongo pone. Esto es The Divine Comedy, canción que no sé por qué no he podido parar de escuchar esta semana. The Lost Art of Conversation. El perdido arte de la conversación, teco. Allá vamos y volvemos con más mierdas. Ricos. While the distance in existence, join the resistance. Come on, let's start by talking tactics. Have a partisan matchless. Here's how we practice the lost art of conversation. David Jason, Francis Bacon, Frank Lampard's gonna take some concentration. But all the best things do. Yep. There's a terrific Neolithic drive in the Pacific. They've got no cars, no televisions, no money, no ambition. There's just some pigs and some chickens. And the last part of conversation, the League of Nations, the English patient. Joan of Arc, it's gonna take some imagination. Things do. Don't try this in public, or they'll think you've gone insane. And it won't be long before the men in white coats come to take you far away. Brave comrade, he could talk for whole days. But then he tried to be a hero, tried talking about Shamiro to commuters wearing earphones. He almost died for conversation, hallucinations, good vibrations. Van Dyke Park's great erasing, steeple chasing. Of his creation, the land of the Thracians, and right back to the start. It's gonna take some time and patience, but all the best things do. Radio.com y estos son las mierdas de Iker. ¿Qué prefieres que te cuente? ¿Lo de las palomitas o lo del fish and chips? Pues mira, vamos a empezar con el fish and chips, que así de primera es mejor para quitarse las legañitas. Sí, ¿no? Y también te deja un buen sabor en la boca. ¿Golosinas? Y mientras... ¿Qué has comprado? ¿Una bolsa interminable de golosinas o qué? No paramos de decir la palabra chuche, pero nadie aún se atrevía a meter la mano en la bolsa. Voy a ser yo el primero ahí, valiente. Y voy a coger el ladrillo. Venga. Ostras, ese clásico de las chuches. A mí nunca me ha gustado el ladrillo de las gominolas. Depende del chino. Se acabó Dani González hoy hablando. Venga, el origen del fish and chips. Si piensas en fish and chips, pues piensas en algo de lo más común en Inglaterra. No es más que pescado frito con patatas fritas y, si se quiere, acompañado de alguna salsa. ¡Qué asco! Pues sí, era salsa de tu culo. Pero lo de hacer pescado frito llegó de mano de los judíos, españoles y portugueses. Por el siglo XVIII ya era famosa esta comida y aparecieron tiendas que lo vendían. De hecho, en Oliver Twist, Charles Dickens menciona un establecimiento de fish and chips, siendo esta obra de 1838. Y no se sabe con seguridad cuándo se mezcló lo del pescado con las patatas fritas. Pero la primera tienda que ya mezclaba el fish and chips se abrió fue en 1860, aunque otros dicen que fue en el 66. Y es muy normal verlo por las calles. Todos te lo sirven en un cucurucho de papel, aunque yo cuando estuve en Inglaterra solo lo vi por Camden, ¿no? Camden. En todos lados. Yo, pues, creo que está, yo sobre todo lo vi ahí, el fish and chips. Y el pescado más utilizado es el bacalao o pequeños lenguados. ¿Lenguados? Es el... Si tú le preguntas... Yo es que viví allí, chicos. No sé si lo sabéis. No vinisteis a verme. Es verdad. O sea, bueno, estuve allí. Es la comida... Tú si preguntas allí cuál es el primer plato. Aquí en España te dicen la paella, probablemente. Allí te dicen el fish and chips. O el tikka masala. Bueno, el curry, ¿no? Tikka masala. Pero sí, allí te dicen el fish and chips. Y mira, como una comida así basura, dicen, sí, este es nuestro primer plato, somos así de cutre. Lo dicen así los ingleses. Y me aficioné, y está muy bueno, si queréis hacerlo, esto es coger un pescado, rebozarlo un poco. Ellos lo hacen con mantequilla todo, como queráis, no lo recomiendo. Y echarle vinagre, el truco está en el vinagre. Y está muy rico. Pero tú, sí, echa lo que sea, le echa vinagre a lo que sea y ya no sabe a nada, nada más que a vinagre. Pero está bueno, es pescado con vinagre rebozado. Bueno, es como la soja. Echa soja a un cordero y solo sabe a soja. A 10 cordero. Muy bien, y lo de las patatas, dices que no sabes por qué se metieron por ahí. No, que no se sabe bien cuándo fue la mezcla de patatas y pescado frito. Muy bien. Se especula por ahí. ¿Tubérculo? Tuberculosis. Tuberculo. Yo verte tal. Joder, qué mal. Voy a coger otro ladrillo. Dani González es un twistado, ¿eh? A mí mucha gente me lo dice. Dice, tío, ¿tú por qué no escribes más? Porque como mucha glosis. No sé. Ay. Santi, a ver cuándo aprendes, coño. Y hablas tú también de comida por aquí. Venga, ahora hablo. Venga, nos vamos ya con la ciencia exacta de nuestro matemático particular. Él es Santiago y va a hablarnos en su sección para paciencia la mía. Paciencia. Pa. El microondas. Tu radio recombustión. Hola, Punset. Hola. Estás igual de calvo ya. Muchas gracias. Se pone de polvo y tal con el pelo y es él. Bueno, chicos, os voy a contar algunas cosas. No, pero no hables así toda la sección, por favor. Vale, vale. Vaya un físico que estaba aquí. Tengo tres noticias que contaros sobre el mundo de la ciencia. Por ejemplo, ¿sabéis que las matemáticas te pueden salvar de una multa de tráfico? ¿Sabéis que las matemáticas me dan igual? Bueno, en particular, un físico evita una multa de tránsito al probar su inocencia matemáticamente. Dmitry Kryukov, con ese nombre, claro, es normal. Ajedrecista. Científico. Para decir el nombre ya tiene ganas de quitarle la multa. Dice, vale, a ti no te multo. Le pusieron una multa de $400 por saltarse un stop, ¿vale? Es un científico de la Universidad de California y presentó al tribunal su estudio matemático La prueba de la inocencia. Con una golosina, claro. Bueno, que demostraba que el policía tampoco tuvo la culpa del error, ya que su percepción, es decir, demostraba que había un error en la policía, pero que tampoco tenían su culpa, porque su percepción de la realidad no reflejó la realidad tal y como fue. En concreto, redactaba Dmitry Kryukov, lo voy a decir en su idioma natal. Primero, no. Primero, un observador ubicado a una cierta distancia perpendicular a la trayectoria recta de un automóvil no mide su velocidad lineal, sino su velocidad angular. Segundo, el vehículo frena y vuelve a acelerar. Bueno, una serie de rollos. Sí, sí. Que le soltó a la policía no por escrito. Le dijo por escrito al juez, en concreto le dictaba que el ángulo, la percepción del policía era incorrecta y que él no se había saltado la señal de stop, y lo demostró con unos dibujitos muy bonitos geométricos. Entonces dijo el juez. Y el policía dijo, pues yo sí que lo he visto. A mí no me engañes. Y así este hombre fue felizmente salvado de la multa. Qué bien, oye. ¿Veis cómo? Bravo. Es que me quiero terminar con la canción. Las matemáticas son importantes. Son útiles, son muy útiles. No os las dejéis. Sobre chicos. Todo para hacer cuentas, a ver cuánto te gastas. Y ya está. Por ejemplo, ¿habéis soñado alguna vez con casaros con un matemático? No. ¿Sí? Ah, yo también. Resulta que vivir con un célebre científico es algo duro. Por ejemplo, el caso de Albert Einstein y Mileva Maric. Frankenstein. ¿Mm? Esta pareja se casó en 1903 y después, con los años, el amor se deteriora. ¿Albert Einstein estuvo casado? Estuvo casado con una mujer muy fea. Era punset en mujer. La mujer con el mejor físico del mundo. Sí. ¿No? Sí. Eso es punto y final. Sí, sí, ya está. Se tiene que acabar el programa. Bueno, tuvieron dos hijos, ¿no? Después del... Uno antes del casamiento y otro después. El amor con el tiempo se fue disipando. Y estos, digamos, vaivienes de Albert Einstein, que vivió en Berna, en Zúrich, Praga, Berlín, pues le hicieron a Albert Einstein adquirir un carácter un poco extraño, aparte de su cualidad como físico matemático. Y le redactó a su mujer un contrato. Le dijo, en 1914, le redactó y le dijo, o firmas esto o no seguimos juntos. Os voy a redactar lo que decía ese contrato, ¿de acuerdo? Decía, por ejemplo, debes mantener mi ropa y la del hogar en buen estado, servirme 3 comidas en mi habitación, mantener mi dormitorio y el estudio limpios. ¿Vale? Primer punto. ¿Eso Einstein? Einstein, estaba el contrato, en digamos. En un punto ya le ha puesto 4. Pues, segundo punto era, renunciarás a sentarte en casa junto a mí y pasear o viajar juntos. Tercer punto, decía, no mantendremos relaciones íntimas, ni me reprocharás nada. Dejarás de hablarme si yo te lo pido. Abandonarás mi dormitorio o estudio inmediatamente si yo te lo pido. Y así fue un matrimonio muy feliz. No, realmente... Último punto, aquí la lengua solo la saco yo. Realmente, Maric, que era su mujer, en 1914 abandonó Berlín porque no podía vivir con él, pero duraron aún 5 años de casados cuando se divorciaron en 1919. Qué difícil es vivir con un genio. Lo tengo aquí en negrita, por eso lo he dicho así. Qué bien. Bueno, chicos, entonces, ¿qué tal? ¿Qué conclusiones sacamos de Einstein? Que era un poco machista. Que no hay que casarse con un muerto. Pues sí, algo así como que era de otra época y un carácter un poco turbado. Y corte moral. Querría trabajar el hombre y dice, oye, yo si me a mí me da igual el amor. Yo quiero que me limpien y que me quiten. Pero ni trabajo. Sexo tampoco, ni sexo. No quería nada con ella. El sexo, una ni que mierda. Me toque, ni que me toque, ni que me hable, ni que. Solo que me limpie. O sea, era como tener un pez de estos que limpian el acuario. Que está en el fondo, no molesta, pero limpia el acuario. Ese fue su segundo matrimonio. El pez limpiador de acuarios. Bueno, chicos, la tercera cosa que voy a contar. ¿Os suenan estas frases? Francamente, querida, me importa un bledo. Oh, claro. O me encanta el olor a napalm por la mañana. También. O abogado, abogado. ¿Sí? Qué mal lo haces. Sal ratita, que no verte la colita. O me estoy giñando. Sí, sí, ya te... Mensaje subliminal. Buscad el error. Bueno, la historia del cine está llena de millones de frases de guión, ¿vale? Pero solo unas cuantas han permanecido en nuestras mentes eternamente. ¿Qué ciencia esconde las frases memorables que hacen que se alojen en nuestra memoria? Pues Cristian Danescu Niculescu Mithil, cierto, de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, han hecho un estudio sobre el fenómeno de las frases fenomenales desde el punto científico. Resulta que han hecho un estudio con una serie de gente y el 78% de las veces han acertado cuál de las dos frases que le ponían era mítica. Y ellos no conocían esa frase, ¿de acuerdo? Le ponían dos frases y tenían que adivinar cuál era, cuál creían que era la, la memorable. Y el 80% de las veces casi lo acertaban. Entonces dijeron, entonces no se trata de la casualidad ni de la publicidad, se trata de algo innato de las frases. ¿Qué compone esa frase para ser mítica? Entonces crearon un modelo matemático capaz de identificar esas frases míticas. Estas frases tienen una estructura sintáctica que es común en el lenguaje diario, ¿vale? Que son frases cotidianas y con una estructura muy concreta. Por ejemplo, tienden a utilizar los pronombres, el artículo definido femenino, la, y los verbos en presente, en lugar del tiempo pasado. Según los investigadores, son algunas de las características que hacen las frases geniales y que no puedes olvidar. Por ejemplo... Es una Sylvester Stallone. Soy Sam. Muy bien, Sam. Hay mucha. Anatomía de una cita célebre del celuloide. Muy bien. Exacto, exacto. Por ejemplo, enséñame la pasta. Enséñame la pasta. Está la. Es cuando te robaron. Es presente. Y Tom Cruise es muy guapo. Por ejemplo, qué sé yo. No vayas, no vayas al parque, hijo. De Stuart Little. O Doc. ¿Quién es? No, joder, qué mal. O cállate, Santi, y vámonos a otra cosa. Muy bien, chicos, esto es todo por hoy. Muy bien. Pues muy bien. Pues muy bien. ¿Qué te parece si refrescamos un poco los oídos? Regular. ¿Vale? Nos olvidamos de tus ciencias. Gominola. Y nos ponemos a escuchar What I'm Fighting For, este, por lo que estoy luchando, de LA, y volvemos, que faltan las efemérides y el meándose fuera, el concurso por ahí. Bye. Take me longer before I... Sí, seguimos aquí en el lounge de la curiosidad. Chicos, ¿sois escépticos vosotros? No, mucho. ¿No? Entonces mejor, puedo seguir con mis tonterías. Nada, el microondas radio, chavales, si nos estás escuchando en el coche camino de la manga, que sepas que dos cosas, no has escogido el fin de semana correcto, que ya el tiempo se está poniendo chungo. O vaya. Y segundo, si por lo que sea te metes en un túnel y te pierdes una frase, puedes luego escucharnos en la web, que donde colgamos el programa. Vamos ya con las efemérides. Bien dicho. Del día de hoy. Hoy estamos a 19 de mayo, a ver, miro la fechita aquí en mi Windows. Ya bien dicho. Muy bien dicho. 19 de mayo 2012, para que no se haya enterado. Y vamos con los cumpleaños. Hoy vamos a felicitar, en primer lugar, a Malcolm X. ¿Sabéis quién es Malcolm X? El Negrata. El Negrata. La peli porno esa. Y la peli porno. Este dirigente antirracista estadounidense, que nace en 1925. Malcolm, allá donde estés, felicidades. Malcolm, vamos a ponernos un poco culturita, nació en Omaha, en 1925, Nebraska. Su padre era ministro baptista, murió siendo el niño y su madre acabó en un psiquiátrico cuando el Ku Klux Klan incendió su casa. Vamos, toda esta gente al final, ¿ves? Han salido ahí porque les joden de pequeños y al final... Bueno, pues fue rechazado por el ejército, este hombre, y se hizo delincuente y fue a parar a la cárcel. Allí se adoctrinó en la religión islámica y esto le convirtió en un orador brillante y en un activista por los derechos de la minoría negra durante la década de los 60. Hasta que, como no podía ser de otra forma, llegó el pesado de Denzel Washington para hacerle una película sobre él. Y nada, Denzel Washington, encantado, sabéis que es un negrata de pro allí en Estados Unidos. Muy bueno. Y le puso a su hijo Malcolm. El hijo de Denzel Washington se llama Malcolm. Y cuando dice, ¿dónde está Malcolm? In the middle. Qué buena serie, ¿eh? A mí me encantaba. Muy ¿Y bien. ¿Cómo te parece esa Riz? Pues sí. Sí, antes más. Antes se parecía. Con el pelo de punta y mi cara de tonto. Bueno, chicos. Con el tiempo te vas pareciendo a Falete. Otro que cumple. Teco se marcha. Hasta luego, Teco. Adiós. Me pone cachondito. El Constantino Romero de Murcia, como decíamos. Otro que cumple años hoy es. En 1951. ¿Y mamá? Ya no cumple años. Es el marido de Alaska. ¡Ay! ¿De quién estoy hablando? Mario. No. El auténtico mito huesudo. El vocalista de la banda estadounidense Ramones. Joey Ramones. Hoy es el cumpleaños del ya fallecido Joey Ramones. Nombrado en 2003 el decimosexto guitarrista más grande de todos los tiempos. Por detrás del Koala. Que esto es del Rolling Stone, de verdad. No tienes ni idea. Cada semana hacen una lista de los mejores músicos. ¿Se fuman lacasitos o qué pasa aquí? Esta gente... Hacen como Santi, ¿no? Están haciendo una lista y de repente uno dice, ¡chuche! Poco a poco van así. Bueno, pues Joey Ramone, hey ho, felicidades. Otra celebridad. Mito. Aquí a lo mejor no tanto, pero para los amantes del básquet... Hoy es el cumpleaños de Kevin Garnett, que claro, jugador de los Boston, que perdió esta madrugada. Es del 76, baloncestista, y que llegó a la liga en el 95. Es así, algo así, Santi, para que te enteres, como el Sanchis del básquet. Pero Sanchis segundo. El Sanchis. Sanchis segundo, hijo de... De Aragorn. Hijo de Aragorn. Sí, su padre creo que se llamaba así. Joder, no me acuerdo el nombre del padre, Sanchis. Se llama también Sanchis. Queremos Sanchis. Por cierto, ¿cómo va Gasol? ¿Lo sabéis? No sé. Creo que perdiendo también. 1,98. 2-0. Joder, mucho más. Más. ¿Sabes que cuando dices el tamaño dices 1 con. Y luego te pones a pensar. Cuando dices 2 dices, hostia. No, 2 no. 2 no puede ser. 2. ¿Cuánto mide? 2. Bueno, pues Kevin Garnett, que se ha declarado en los programas estos de la BBC. ¿Y su récord? ¿Se ha declarado qué? Se ha declarado fan del microondas. Ah, bueno, claro. Sí, eso lo escuché. KJ, The Kid, es como le llaman, y The Big Ticket, el gran ticket. Que esto no sé si sería por algo en el metro o en el autobús, pero le llaman así, The Big Ticket, el gran ticket. Vaya, vaya. Vaya mierda. Bueno, otro deportista, Diego Forlán, felicidades. Hombre. Hoy es tu cumpleaños del 79. Uruguayo. El uruguayo más conocido como, como Diego Forlán, sí, de Montevideo, Uruguay. Un saludo a todos los uruguayos, sobre todo a nuestro guayo que tenemos ahí ahora mismo durmiendo en un sofá. Así que felicidades. A ver cuándo se actualiza Montevideo y se llama Monte DVD. Qué mal, Monte VHS. ¿Sabíais que guayo, hostia, qué guayo, que Forlán era un gran tenista? ¿Tenista? Y sí, se lo dejó, iba para el tenis, era de hecho un máquina. Todos los profesores, cuando le han hecho reportajes sobre su fútbol, dice no, si él era un tenista, un maquinorro. No, pero no es que fuese bueno, es que como tenía pelazo y eso parece que se exige. Has visto, tú mira por ejemplo Ferrero. O Pijete, ¿no? Claro, Ferrero, alguno de estos ahí o con Feliciano. Su pelazo. Sí. De hecho, yo conozco muchas chicas que le dicen que sería muy bueno rayando queso. Dicen, en esa tablita le rayaría yo todo el quesito. Sí. Dicen que se lo dejó porque ya desde niño el entrenador le metía mucha caña y cogía unos rebotes de estos... De lo McEnroe. A lo McEnroe, de tirar la raqueta y tal, y se cantó por el balón. A ver si solo era bueno para las broncas a lo McEnroe. No, he estado leyendo, no he encontrado muchas cosas sobre Diego Forlán, así que lo vamos a pasar ya. Pero es muy, muy buen tío, por lo que he leído. Sí. Humilde y tal, las cosas que ha hecho, me ha sorprendido. Lleva una vida muy correcta y fue pichichi. Qué fuerte, se lo quitó ahí todo en la última jornada. Maldito. Y tres pichichos. Bueno, y finalmente, Cristian Gálvez también cumple años hoy. Este hombre que nació en 1980, actor y presentador español. ¡Guau! Que inició estudios en magisterio y filología inglesa. Mira tú. ¡Guau! Luego se decantó por sabotearnos la vida con el pasapalabra. ¡Joder! Sí, hasta las narices ya el pasapalabra. Así desesperado que, club social, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí. ¿Qué tiempo? Donde empezó con Kira Miró. Exacto. Sí. Y a mí me gustaba. Y otro señor que era más bien feo. Sí, gordico. Pues ese me caía bien. Sí, a mí no. Todos los feos. Ese es con el que gente como tú y yo nos sentimos identificados. Siempre con Cristian Calvez decías... Yo con Kira Miró, pero porque yo como era gordico tenía tetas. Bueno, oye, el pasapalabra, ¿qué pasa con esto? ¿Tanto gusta que se mantiene en antena años y años? No sé. No cansa eso. Yo creo que es por oír a alguien hablar muy rápido. Wow. Y eso es como que te quedas ahí hipnotizado. Te colabra, no. Bueno, ¡Paco! Cristian Gálvez, allá donde estés, felicidades. ¿Has visto el anuncio que ha hecho? ¿Cuál? ¿El del Wow? Wow. Pésimo. Creo que ha llegado a su... En todos los vídeos de YouTube. Wow. A mí el único trabajo que ha hecho Cristian Gálvez que me ha gustado fue el de doblaje de Little Big Planet. ¿Qué dices? Lo hace muy bien. Sí. ¿Del videojuego? Es el que pone la voz. Y lo guarda el tío. Buena banda sonora, por cierto. Bueno, y ya está. Bueno, paso de ti, ya está. Es que, Santiago, ¿vamos o nos vamos? Nos vamos con... Ya hemos terminado los nacimientos. Nos vamos con las muertes. Rápidamente, Ana Bolena, tal día como hoy, es decapitada en la Torre de Londres. En 1526. Una cosa, el aniversario de las muertes, al cumplir un año, ¿se le dice felicidades por haberte muerto o qué? Felicidades. Hombre, tienes que hacer un luto de un año y a partir de ahí felicidades. Felicidades, ¿no? Claro. Con todo el mundo. Esta mujer se creía que era una bruja, ¿sabéis por qué? Porque dicen que tenía un dedo de más en una mano. Tenía un dedo de más, tenía seis dedos en una mano. ¿Como Mortadelo? Y empezó a llevar mangas largas para que no le viesen. Como era famosilla, la gente le copió, ¿vale? Y se puso de moda el llevar mangas largas, que te tapas en la mano. Pero llegó uno y dijo, enséñame las mangas, aquí no hagas trampas. Y le cortaron la cabeza. Toma, a ver si me gusta la historia. Que terminen así, emocionante. Sí, antes se llevaba eso. Joder, yo me acuerdo de la película Los Miserables, que me la ponían en el colegio y se veía explícitamente cómo castraban a un señor y con los testículos en la mano gritaban ¡Libertad! Joder, qué trauma. Te lo pusieron con 3 años, ¿no, la peli? ¿Libertad? Sí, es como... ¿Revolución? la revolución francesa fue así, muchos testículos. Joder. En lugar de lanzar piedras con onda, lanzaban testículos, ¿no? Se los ponían de pendientes, colgantes. Era como la tomatina, pero... La escrotina. Escrotina. Bueno, amantes de los japos y los samuráis, no sé si lo conocéis, Miyamoto Musashi. Hoy quería hablar de este hombre. Tal día como hoy muere. Este samurái y escritor japonés, un guerrero famoso del Japón feudal. Y nada, muy conocido por películas que posteriormente han hecho de él. de las que Tarantino pues se ha empapado bastante. Y además es el autor sobre un libro muy famoso por ahí. Vosotros de esto no leéis, ni yo ni nadie, pero es el autor del libro sobre artes marciales titulado El libro de los cinco anillos. Gori no so. Pues nada, Miyamoto Musashi, para los amantes de la espada. Suki no kokoro. ¿Cómo era? Suki kokoro. Corazón... de mono. No me acuerdo lo que era. Qué fuerte. Pues, tío, eso fue hace una semana. Oh, ¿cuánto tiempo? Bueno, y finalmente otro que también muere hoy es Lawrence de Arabia, militar, arqueólogo y escritor británico que en 1935 pues muere, ese hombre se muere, el guerrero revolucionario y místico Thomas Edward Lawrence de Arabia, que se cree que era un héroe, tiene mucha fama y tal, pero se libró de combatir en la Primera Guerra Mundial por no dar la talla, porque era bajito. Que ya podrían haber hecho con él lo de Capitán América, Capitán Arabia, hubiese quedado bueno. Puta madre y lo meten ahí al Lawrence de Arabia. Algún día harán un Capitán Motos. Pablo, lo he pillado. Y esto me recuerda que no he visto Lawrence de Arabia, matadme. Yo tampoco, A mí cuando han dicho Lawrence, he dicho, ¿será Lawrence Postigo? Te lo juro, he pensado lo mismo. Y por favor, que lo sea. No, no he visto Lawrence de Arabia. Tú, Lawrence por pelotas. Lawrence por pelotas. Y Lawrence como puedas. Muy bien. Pues hasta aquí las fechas del día 19 de mayo. Vámonos ahora a ponernos un poco juguetones con el Meándose Fuera, que esta vez lo tiene preparado Santi. A ver sobre qué nos habla. Vámonos para allá, el Meándose Fuera. ¡Dos chorreras! Madre mía. Joder, si la gente supiese lo que hacemos. Madre mía. La de cosas que no te da tiempo a hacer en las 15 segundos. Joder. Bueno, chicos, ¡a jugar! ¡A jugar! ¡Vamos para allá! El Meándose Hola, Fuera. ¡Hola! Sección que empecé yo y que Santi ha dicho, mira, te voy a joder y te voy a copiar. ¡Te la robo! Está muy bien. Oye, he pensado como hacen algunos grupos así de vez en cuando de cachondeo. Que podríamos intercambiarnos de vez en cuando. ¿Intercambiarnos? Sí. Sí. los papeles y hacer cada vez la sección del otro, ¿no? Ah, pues sí, estaría bien. ¿No? Estaría bien. Un especial. Un especial, sí. Bueno. Venga, a ver. Bueno, Meándose Fuera. Voy a apuntar aquí una tabla que ponga Dani y que. Gilipollas. Y voy a poner otra lista que se llame Los Gilipollas Radio Oyentes. A ver quién gana en este concurso tan bonito del origen de las palabras. Falta una música de concurso. El origen de las palabras, muy bien. La semana pasada hablé yo sobre las estadísticas, las palabras más usadas. Canciones y eso. Bueno, pues preguntas que nos va a hacer Santi. Como siempre, aquí no sabemos de qué va la cosa. Así que, a ver. Por cierto, me gustaron mucho las del reggaetón. Las del reggaetón. Eran, no sé, no me acuerdo. Irascible. Sí, ya. Esa camilla. Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra ok? ¿Lo sabéis? Yo sí, tío. Pues ay, sí, pues sí. ¿Tú también? Claro. Oh. Si eso es más viejo que tú. Vale, pues os voy a dar las cuatro opciones y si sois tan listos, venga. A, de la guerra. B, de la guarra. C, de una canción. O D, de una golosina. Lo sabéis, ¿verdad? Sí. Lo de la golosina es tentador, pero es que sí, lo sé, tío. Pero es que seríamos tontos. Entonces, de la canción. De la guerra. De la guerra, de la guerra. De la guerra. O sea, ¿qué quiere decir? Cero muertos. Cero. O kill. O kill. Muy bien, en la guerra civil de Estados Unidos. Pero hay otra teoría que. Pero no vas a explicar la historia para la gente que no lo sepa, hombre. Simplemente eso, que en la guerra civil de Estados Unidos, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en la pizarra cero kills. Cero kill. Cero muertos. Un recuento de las o tropas. Kill. Entonces, claro, decían cero muertos. Eso es de puta madre, tío. Claro. También hay otra teoría que es que se creó el Club OK, que se respaldaba en 1840 sobre la reelección del presidente norteamericano Martin Van Buren, conocido como Old Kinderhook. Old Kinderhook. Old Kinder bueno. Se abrevia OK, ¿vale? Así que la habéis cagado. Venga, uno por cada uno. Venga, ¿de dónde viene la palabra bikini? ¿Lo sabéis? Ah, os he pillado. Bikini. Dame opciones. No sé, dos tetas con un kini, yo qué sé. A, por la persona que lo inventó. B, por una isla. C, por un sándwich. D, Mariano Rajoy. De repente me ha venido el, y creo que lo sé. Creo el que lo sándwich. Sé. Creo que es por una isla. Por una isla de Oslo. Se vuelve marica de repente esa cara. Yo digo el sándwich porque tiene... Bueno, en realidad no sé qué coño voy a decir. No, venga, por el sándwich. Vale, y que la cagas. Pues ese traje de baño fue inventado por una compañía francesa en 1946 y tiene ese nombre por una isla de Hawái. Ay, mírate. Muy bien, Dani. Y donde se llevaban a cabo en Estados Unidos unas pruebas nucleares, causando revuelo, pues desalojó a todos los habitantes de, claro, esa isla. Por eso se le llamó bikini, ¿no? Entonces cuando te ponías una prenda decía, bikini, porque desalojas a la playa, nena. Bueno, chicos, va Dani 2 y que 1... Los radio oyentes, una mierda papelada. Yo soy así, en pelota con el público. ¿De dónde viene calendario? Seguro que lo sabéis, que claro. Bueno, voy a decir la... Pues no lo sé. ¿Del iPhone? Opciones. La palabra calendario, ¿de dónde viene? A, de los romanos. B, de los rumanos. C, de los griegos. O D, del culo tuyo. Hostia, del culo mío vienen muchas cosas. Y una vez con mi calendario, ¿sabes? No sé. ¿Calendario? ¿De dónde viene? No sé. Los romanos siempre tienen las de ganar. Eso es así. Pero es que los rumanos, como le roban a los romanos... Yo qué sé, tío. ¿Quién tiene los derechos? No sé. O los griegos. Los griegos, ¿qué pasa? Que no, yo, venga, nada. Yo digo los griegos. Yo digo que si el calendario está hecho de cobre, los rumanos... Ya lo tienen. Si el calendario es normal y corriente, los romanos. Venga, por llevar la contraria ahí, ¿qué? Entonces Dani dice... Los romanos. Con paréntesis, vale. ¿Y qué dice? Tu culo. El culo tuyo. Grecia. Grecia versus Roma. Muy bien, ojalá fuese el culo tuyo, Dani. Pero viene de los romanos. Los romanos llamaban calendas a los primeros días de cada mes. Entonces calendario era, pues, todos los días. Por lógica. Todos los días. Por lógica. ¿Y de dónde viene, chicos, por último? Vais... perdiendo. Vas perdiendo y creo que bien. Ya está, ya he perdido. Pues... Por último, ya para darle una paliza a Dani. Venga. Joder, Dani debería solo decir las preguntas, ¿eh? No participar. Sí, no, me gusta jugar con él. ¿De dónde viene la palabra bisiesto? Bisiesto. No sé. De dos siestas. Eso le voy a decir yo. Pues es un, pues, apostar por esa respuesta. A ver, venga, ven. A, dos siestas bien echadas, una tardecita de verano. D, del número 6, una tardecita de verano. Qué mariquita. C, dos años. O D, dos mierdas. Tío, no sé. Has dicho muchas tonterías. ¿Qué metías? Ya, tío. Vale, repito. Dos siestas. Dos siestas. El número 6. Dos años. Dos mierdas. El número 6. Está entre dos años o dos siestas para mí. Porque el número 6 es como que lo metes ahí que no entiendo por qué. Sí, yo siempre daba tres opciones. Tú das una más para decir más tonterías. Claro, él aprovecha. De hecho, pensé poner 10 opciones. Y solo dos. Es solo una buena, ¿no? Joder. Yo voy a decir. Yo voy a decir dos siestas. Sí, no, te lo digo por lo siguiente. Porque dices, hostia, que como estamos a 28. Hoy me puedo echar una siesta. Ah, que este año 29, dos siestas. ¿Eh? En febrero tienes una siesta más. ¿Y Dani dice? Pues yo voy a decir la C. ¿La B? La C. La C, dos años. Pues resulta que bisiesto viene del número 6. ¿Por qué? Porque antiguamente los... En el calendario romano, claro, los romanos, siempre los romanos. Ponían el día bisiesto, no era el 29 de febrero, sino el día después del 23 de febrero, que casualmente era el último mes del año. Entonces, es el sexto día antes del fin de año. Entonces, el año bisiesto es el año en el que el 23 de febrero es el sexto día antes de Nochevieja. Emborracharse toca ya. Muy bonito. Muy bonito. Es como la cuenta atrás, ¿vale? Bisiesto viene de seis días antes de Nochevieja. Muy bien. Y así, eso es todo. Dani ha quedado con 3 puntos, Ike con 1, y Santi se lleva las golosinas. Genial, Santi, muy bien. Muy bien, pues, Santi. Pues eso, un concurso para dos, nos gustaría ser más. Sí, habría que ser más. Habría que coger un teléfono y al azar, Coger una señora de por el parque. Eso estoy haciendo yo ahora, cogiendo el teléfono. Vamos a ponernos en breve en contacto con Matt Neuf. Las redes sociales. Hacemos una pausa, unos minutitos, para que podáis ir al baño a despejaros de esto que ha soltado Santi. Y volvemos en redes sociales con Matt Neuf. Vamos para allá, el microondas. Ondas, tu radio recombustión. Estás escuchando el microondas, tu radio recombustión. Welcome Channel. Bueno, el microondas, ya estamos aquí después de esa pausa y entramos en la última hora ya. Empezamos con las redes sociales, con el Twitter, esa sección tan... ¿Cómo llamarlo? Lo que nos gusta Twitter. Tanto. Nuestro vicio, ya no sé, la droga. Ya no sé ni lo que es. Y nada, y tenemos ahí al otro lado, desde Madrid, creo que es Matt Neuf. Hola. Hola, Matt Neuf, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Se oye bien todo? Sí, no hay problema. Últimamente estamos aquí con el teléfono este que nos han puesto peleándonos. Yo igual. Estoy con el teléfono que nada. ¿Misma compañía, creemos? Uf, si es Ono o no. Oye, siempre nos metemos con los de Ono, ¿eh? Van a tener que patrocinarnos o algo. Sí, sí. Tienen cuatro oficinas, ¿sabes? En toda España. ¿Tienen cuatro oficinas? Sí. Así da gusto trabajar. Si quieres dar de baja... Búscalas. Oye, un día vamos a llamar al director de Ono a hacerle entrevistilla. Nada más, Neuf, que estábamos hablando que te podrías bajar aquí a Murcia, si tienes tiempo hoy, nos tomamos unas cañas, hoy que nos vamos a pegar la borrachera. Pues sí, no sería mala idea, la verdad es que tengo ganas de irme en verano. Pues oye, ya sabes. ¿En verano a Murcia? Uy, tú estás loco, ¿no? Un poco antes. Ya que vamos, pues hombre... Pero da calor, ¿no? No estamos ni nosotros en Murcia en verano. No será de Bilbao. De Madrid. Además, Santi ha traído aquí un huevo de golosinas que se van a quedar ahí, las pobres. No. Necesitamos darlo, Santi, a alguien, como sea. Por cierto, en Murcia no creo que os regale chocolate. Yo creo que ni lo venderán. No. Te lo dan ya en la boca. Claro. Por eso se fuma. Toma. En el piso, y que cuando quieras. Matt Neuf con tres T's, ¿no? He visto sí, ahora. Sí. Tres T's. ¿Y eso? Pues, ¿estaban cogidos los otros? O... ¿Hay uno con una cuarta T? La verdad es que había uno que creo que tenía dos, pero de todas formas dije, dos queda muy soso. Claro. Digo, ¿por qué no...? La tercera T. ¿Por qué no voy a poner tres? La triple A, ¿no? Ahora, del Twitter. Oye, ahora vamos a verlo, a ver cuánta gente hay con cuántas T's hay. Puede haber gente por el ahí. El récord mundial. ¿Sí? ¿Tú crees? No sé, sí. Yo tengo un teclado cuatro. Que se queda atascada siempre una letra, pues... Eso he pensado también, digo, a lo mejor... Hey. Matt Neuf. Oye, que vamos ya con los tweets que nos tienen preparados esta gente. ¿Ya? Que espero que sean pocos, porque hay veces que os torráis, ¿eh? No, bueno, eso es Santi, yo ya... ¡Ay, Santi, todo lo malo! Bueno, y Matt Neuf, te dejamos para el final. Santiago. Bueno, voy a ver con algunos que he buscado esta semana. Por ejemplo, de Pepe Colubi, siempre querido y siempre gordito. Dice... Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más follar una gallina. Raquel Sastre.com dice, kit para escuchar música electrónica en una discoteca, tapones y antifaz, y una escopeta para dispararme a bocajarro. Y otro así rápido dice, retira los toros de Osborne de las autovías por si Ortega Cano le da por torearlos con el coche. Santiago Jiménez, con X, me ha gustado mucho, Dice, nadie tiene la culpa de llamarse Plutarco, Melquiades o Fructuoso, pero sí de hacerse llamar Pitingo voluntariamente. El bicharraco. ¿Qué va a tomar de primero? Una ensalada. ¿César? ¿Arturo? ¡Me cago en la hostia! ¿Cuánto tiempo sin verte? Señor Z, te quiero. No te oigo. ¡Te quiero! ¿Cómo dice? Se corta llamada. Pero si está delante mío, ¿qué río? Son formas de cortar un te quiero. Eso es lo que digo, que hay que traer tweets que se puedan interpretar y sí, Santi no. Recita, Santi es un el Santi, poeta si del Twitter. Sí, soy teatrero. Sí, sí, después se lía el solo hablando. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Venga. Sigue. Don Teco, cariño, carga las maletas en el coche que nos vamos de casa. No hay coche, no es nuestra casa y estos señores quieren utilizar el cajero, por favor. Y he traído a algunos que he encontrado de Mandeuf, que me ha encantado, por cierto. Digo, dice uno, ¿qué tal tu operación de oído? Sí. Lo he leído yo esta mañana. A ver, ¿y qué? Espera, que no acaba con Mandeuf. ¿Más? Mandeuf, claro. Venga. Que sí. A tu media naranja se la están exprimiendo otros. Eso está claro. Otro, hay mujeres que no salen a la calle por si acoso. Venga, empiezo. Ahora sí. Elena Lindsay dice, toc, toc, ¿quién es? Los testigos de Jehová, ¿podemos pasar? Claro, pasen, ¿qué quieren? Ni idea, siempre nos dicen que no. Tocar los huevos. Oye, ¿y a tu hija es normal que le sangren tanto las rodillas? En época de exámenes, sí. Señora Bicha, cada 60 segundos en África pasa un minuto. Qué bueno. Albert Ceal, tomad y comed todos de él, porque este es el Jesús, por Dios, vístete y deja el vino ya, que no sabe beber, qué vergüenza. Damián Carr, estoy haciendo una dieta genial, se llama Me da pereza ir a la cocina. Tommy Roncerdo, desde que Lotina me está siguiendo, mi número de seguidores no para de bajar. Cipotil, mira a mi perro, pero qué listo es, le falta hablar, ¿cierto? Se nota que huele el culo de los otros con mucha inteligencia. Y ya, por último, Magnef, ¿estás pensando lo mismo que yo? A lo mejor, ¿lo decimos a la vez? Vale, venga, a la de tres, una, dos y tres, te quiero, langostinos. Todas las mujeres son guapas, excepto las mujeres feas, esas no. Esas nunca. Los reyes magos son los padres. ¿Tenéis tres padres o qué? Mentira todo. Sí que existen, a mí no me engañáis. Hostia, tío, mira que yo soy poco lector y seguidor de esto del Twitter, pero creo que los seis que habéis dicho los he leído, los de Mandeuf. ¿Sí? ¿Sí? Es como los cromos, que siempre te tocan los repes. Siempre. Tu bizarreta por ahí en medio, joder. Bueno, Mandeuf, ahora sí. Ahora sí. Tu turno. Qué bien. Mi turno. Pues voy a leer más o menos unos siete que he elegido así por encima. Voy a empezar con Zengelis, que no sé si se pronuncia así, que dice, soy tan cabrón que siempre dejo un poquito de papel higiénico en el rollo para que se lo cambie el siguiente. Hay que decir que vivo solo. Ese es muy bueno. Este del humanoide dice, ayer asistí a un curso de crítica constructiva. ¿Y qué tal? Fue una puta mierda. Este de Hugo Bonet, que bueno. Es bastante bueno, que dice, en un parque el sol me acaricia, veo niños jugando, un viejito me sonríe, las primeras flores de la primavera y 2% de batería, pa' casa. El siguiente que os traigo es de López de Toledo, que dice, los tres colores del semáforo son verde, rojo y corre que se pone rojo. El siguiente de Peter Cohen, que ya ha salido 300 veces en este programa. Hombre, claro. Pero nos hemos ido por ahí con él también. Hay que contar algo siempre. De farra. Yo lo amo. Dice, me da un billete del AVE, aquí tiene 70 euros, sale por la vía 2 a 120. Qué lento, pensaba que iba a 310 kilómetros por hora. Crónicas, que dice, de todos los miembros de mi familia, con el que más disfruto es con el mío. Y por último, nombro a Cipotil, que dice, el hombre del tiempo, era muy difícil decir meteorólogo, ¿no? Bueno, os dejo, voy con mi mujer que tiene cita con el hombre del chocho. Y hasta ahí, bueno... Tengo muchísimos favoritos, pero bueno, no, pero no voy así, a tirarme aquí toda la mañana. Así está bien. Terminando con la palabra chocho, ya sí, nos vamos contentos. Es un buen final. Pues nada, hombre, lo que siempre digo, que muchísimas gracias y... A vosotros. Nada, de verdad, gracias por estar ahí. Sabemos que cuesta estar un sábado esta mañana. ¿Nos, ¿eres de los que sale los viernes? ¿Tú también? No, además he trabajado esta mañana, trabajo desde las 6 de la mañana, o sea que... Ostras, es decir, que estoy esto bien, y a dormir. Estoy bien despierto, de pronto. Vale. Muy bien, pues nada, Madnef, muchas gracias por estar aquí. Digo lo de siempre, repetiremos... Porque ojalá. La temporada que viene habrá más programas, lógicamente. Claro. Y oye, no hay tanta gente en el Twitter, ¿no? Tenemos que echar mano de repes. ¿O qué? Hay millones. Sí. Solo métete los seguidores de Lady Gaga y... Ostras. Y es donde elegir. Oye, pues mira, la temporada que viene vamos a empezar a por ahí. Pero hasta que bots. No acabemos con todos los de Lady Gaga, nada. Nada, tío, todavía me siguen un bot de eso que te sigue al principio cuando te creas la cuenta, que te ponen ahí dos o tres followers de consolación. Y tú lo seguías. Y yo lo seguía. ¿Eso existe? Y ¿sí? Los conocí en persona y tuve relaciones muy íntimas. Está saliendo con uno de ellos, con de un hecho. Bot. Mi novia es un bot. Muy triste, Santi. Pero eso existe, ¿verdad? Claro, claro. ¿Sí? Sí. Joder, qué poco puesto que voy hoy. Que nada, Madnef, un abrazo y nada, nos vamos a escuchar el Popurrí University de esta semana, que vengo a hablaros de síndromes, muchachos. ¿Síndrome? De síndromes. Nada, seguimos ahí, arroba el microondas guión bajo, y si queréis descargar el programa, pues ya sabéis, elmicrondasradio.com. Y que vámonos. Un abrazo. El microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas, tu radio recombustión. Bueno, pues eso, Madnef, muchas gracias. Ahora eso, no tenemos pausa, pues luego nos ponemos en contacto con él. Y le invitamos unas cañas virtuales. Eso, y a las chuches que tienes por ahí. Chuches. Venga, vamos ya con el Popurrí University. Como decía, traigo síndromes, ¿vale? Vamos a ponernos ya un poco relajados de tanta tontería. Síndrome. A ponernos serios. Vamos a hablar sobre síndromes. Empiezo con Otelo. ¿Os suena el síndrome de Otelo? No. Vamos a curiosear sobre esto. El síndrome de Otelo, la celopatía. ¿Os suena esto más? La celopatía. Tampoco. Delirio celotípico. ¿Os suena? Es así. Bien, delirio. Bien. Justo la que no sé pronunciar. Pues este síndrome, ¿qué es? Voy a hacer como Santi. A, culo. Es un trastorno delirante caracterizado por una preocupación excesiva e irracional sobre la infidelidad de la pareja. Siempre me gusta decir esa palabra y un día me va a pasar. Por idiota. El paciente, normalmente un hombre, está absolutamente convencido que su pareja es infiel, sin que exista motivo real que lo justifique. En estos pacientes, el rival cobra especial relieve. Quiere saber quién es, cómo le conoció, en qué le supera, si la tiene más grande, pues lo de siempre, poniendo constantemente de manifiesto esta morbosa curiosidad y buscando en las respuestas de su pareja contradicciones que alimenten su convicción. Pues esto, lo de estar celoso, nivel hardcore, ya tiene un nombre, el síndrome de Otelo. Se trata de una auténtica encarnación de la actitud y pensamientos de Otelo hacia Desdémona en la célebre obra de Shakespeare. Así que de ahí viene el nombre de un personaje de Shakespeare. Como lo del ser maquiavélico, ¿no? Que también es un adjetivo, ¿no? Es una... Pero viene del filo de este ya. De Maquiavelo, ¿no? Sí, o sea, claro. Pero que también cogido de literatura y dantesco. Y dantesco, quijotesco también está por ahí. Pero Otelo no era un juego de MB. Esa es mi aportación hoy. ¿Un juego de? MB. Ah, de MB. No, ¡Gané! Juego de mesa, ¿no? Otelo. No sé. ¿Quién es el más celoso? Euseuto Otelo. Eso también. Oh, no, te has pasado, sigue. Me pasa. Siempre rizamos de más. ¿Qué es el síndrome de París? De París. Pues sorpréndeme. Pues una docena de turistas. Este me ha encantado, chavales. El síndrome de París. Atención. Una docena de turistas japoneses al año tienen que ser repatriados de la capital francesa después de ser víctimas de este síndrome, el síndrome de París. ¡París! lo sufren sobre todo eso, los japoneses, al menos 12 al año. Se trata de un trastorno identificado hace 20 años por el psiquiatra Hiroakai Ota, que aparece cuando un nipón que viaja a la capital francesa observa fuertes contrastes entre sus expectativas y la realidad parisina, y sufre una crisis nerviosa posteriormente. Los educados turistas japoneses que llegan a la ciudad son incapaces de separar esta visión idealizada de la ciudad creada a partir de películas como Amélie. No saben separar esto pues de la realidad de una moderna y bulliciosa metrópolis llena de caca por todos lados y del rudo carácter de los franceses, a veces bastante groseros. Así que esto tiene esta enfermedad, bueno, esta crisis. A mí París nerviosa. No me gustó. ¿No? No. Pero, de verdad. Pero, tío, es fuerte que los japoneses... Ya, bueno, sí. Que esto tenga un nombre. Llegar a París y llevarte una desilusión y entrar en una especie de crisis nerviosa. No, no, ya, hombre. Una decepción. Eso está jodido. Y que fuerte. Que le hayan... Que un psiquiatra le haya puesto el nombre a esto. Bueno, pues eso. Y 20 años. 12 japos al año tienen... Qué fuerte. Tienen, no nos superan de momento en Murcia, que tenemos... Llegamos a los 100 casi de visitas japonesas. Más. Que se quedan todos aquí abriendo tiendas. El síndrome de Murcia. Viene y dice, ¿pero esto qué es? Si no hay agua. Pero es mal que informado. La verdad que ser japonés es muy duro. No sé, hay dos idiomas que siempre he pensado, digo, joder, ¿por qué son tan duros y tan agresivos? ¿El japonés y el alemán? Sí, siempre. ¿El japonés te parece agresivo? El japonés, sí. El alemán y el mourinho. Pues sí, parece que el mourinho. Siempre están cabreados, ¿qué les pasa? Pues sí, yo los parece parisino. Que siempre los veo... ¡Ah, no, tío! Ah, pero que tú dices los japoneses siempre están cabreados. ¿Qué dices? Los chinos sí, son felices, sí. Los japoneses cabreados. Yo lo distingo así. Este tío no va a comprar hielo al chino. Bueno, son chinos, claro. Vale, pues felices. Si te miran con una sonrisa increíble. Los chinos. Claro, bueno, y los japoneses como hablan, como... ¿Tú has visto alguna serie hielo que te está haciendo hielo? Pues esos son muy... ¿Tú sabes quién inventó Hello Kitty? Un chino. No, tío. ¿Has visto las películas japonesas? Y de hecho, cada vez los chinos están más amargados, que necesitan fiesta, hombre. Claro que he visto películas japonesas, por eso te digo... ¿Y no están cabreados? No están cabreados. Claro. Y los nazis eran teletubbies. Bueno, Santi, sabes que hay de todo, como buen matemático que eres. Mira, luego claro, te pego una paliza. Pero yo creo que sí, que los japoneses son mejores. Vale. Me has convencido. Bueno, esto es pues, el de Cuico Lacao, después ¿no? de este shock cultural, para el que hay una línea telefónica disponible las 24 horas, anda. No lo perdáis, para los turistas que padezcan este severo shock. ¿Un 900? No lo sé, el número, pero joder. Podríamos llamar. Bueno, y del síndrome de París nos vamos al síndrome del gourmand. ¿Qué significa esto? Goloso, muy bien. Francés, el síndrome del gourmet. Exacto, está relacionado con eso. Es un síndrome raro y curioso que produce en el paciente un irrefrenable. Me suena que sí. Suena eso es que tiene frenillo. Fálico. Deseo, es un irrefrenable deseo de comprar o cocinar alimentos exquisitos y platos muy sofisticados, chavales. Ostras, no está nada mal. Una enfermedad descrita por primera vez por los investigadores Ga y Lenji en el 97 en la revista Neurology. Y nada, es una lesión que afecta a ciertas zonas del hemisferio cerebral derecho. Aunque en principio no es una enfermedad benigna, puede causar cierto distrés. Esto es un estrés negativo. Además de afectar seriamente al bolsillo. Vamos, que necesitas comer a lo grande. Eso es un síndrome, ¿y qué? ¿Qué te parece? Pues voy a contratar a Punset para cuando me entre. ¿Tú que vas a, solo quiero comer esto. Tú que vas a base de pizzas, vale, de queso, bueno, del hacendado. Pues no soy yo cutre ni nada. Hombre, le estás poniendo ahora ketchup, así... No, es tomate frito. Tomate frito. Tomate frito, Findus. Y más queso sobre la pizza, cuatro quesos. Es un cocinero, chicas, si alguna vez salís con Ike, mi... va a hacer una cena. No, es verdad que tengo un plato estrella, que es... espaguetis con salchicha. No, joder, que eso está muy visto, eso es solo de estudiantes. Mi plato estrella es... Falling in love, who was I just? Believe. in my head, and then you're in my head, and I can't stop thinking about you. De España y gente que nos escucha del extranjero, hablábamos de anatomía, de el anatomía de Grey. Sí, que cada vez hablo peor. Es que como no sé lo que me digo, como esto es un programa de sorpresas en el que cada uno no sabe lo que va a exponer al otro. Nada, que digo que hablábamos de la anatomía de títulos de canciones, de canciones la semana pasada, de películas famosas, y ahora vamos a ponernos a escuchar. Pues eso, películas que nos trae Ike. Espero que no venga a hablar de Los Vengadores. Pues no, porque no la he visto. Mira, antes de nada, una compañía británica que se llama... ¿Has visto lo que tengo que hacer para hacer tiempo? Sí, joder. A veces me va a explotar la cabeza. Madre mía. Ya no sabía si estaba aquí o en tu cabeza. La compañía británica Love Film hace un tiempo realizó una encuesta en la que se le preguntaba a la gente, entre otras preguntas, ¿con qué película han mentido diciendo que la han visto? 4 de cada 5 dicen que la han visto para impresionar a otras personas. La primera es El Padrino, con el 30%. Casablanca, Taxi Driver, 2001, Odisea en el Espacio y Apocalypse Now son así como de las 5 que más miente la gente. ¿Tú has visto El Padrino, Santiago? La 4. Venga, voy a empezar. El Padrino por pelota. ¿Alguien sabe cuál es con derecho a roce? Seguro que Santi sí. Yo sí. Pues sí, amigos, la vi porque soy... ¿Timberlake? Sí, soy un romanticón y el día que yo tenga novia me dejará por ser un moñas. En esta peli se ve a Justin Timberlake, no hay que olvidar que era el de los NSYNC, ¿eh? Y a Mila Kunis, que no hay que olvidar que nos puso palotes en la escena que se lía con Natalie Portman en Cisne Negro. Mila es una cazatalentos que hace que Justin se vaya a trabajar de director artístico a una revista de Nueva York. Blah, blah. Y como son solteros guapetes y con muchos dineros, pues se quedan para echar un kiki. Como amigos. Vamos, lo que se llama follamigos, ¿no? Pero esta película es tan imprevisible que no sabes que a mitad de película tendrán algún jaleo, los alejará y al final se enamoran el uno del otro y acaban juntos. No. Perdona a la gente del 20 que no se esperara este final. Nota de esta peli: Justin, tíntate el pelo y vuelve a los NSYNC, y tú, Mila, vuelve a ponerme la pitadura. ¿Te ha gustado, Dani? Qué elegante. Con esta canción de fondo, incluso. Toca la otra esa. Funny People, una película que la traducción es Azmer. ¿No vamos a hablar más de Justin Timberlake? Ah, bueno, si quieres, dale, claro. Venga, vale, ya está. Dale. Cuestión ¿Tienes algo de que decir, Santiago? Cuestión de roce, una mierda. Funny People, hazme reír. ¿Dónde estás? ¿Hazme reír? Sí, se llama así en español. Pues el hacedor de mierdas Adam Sandler y el gordo de Seth Rogen, actor en películas tan buenas como Superfumados o Virgen a los 40, nos muestran el mundo de los monologuistas. Adam Sandler es un famoso monologuista al que le dicen que le queda poco tiempo de vida y empieza a buscar cosas que le den significado a su vida. Y acaba encontrando al gordo este que también intenta dedicarse a la comedia. No voy a hablar más de esto. Nota, la peli se llama Hazme reír y solo me hizo reír una vez. Es como si en un espectáculo por Teatros de España hubiera un show cómico que se llama Mellizos y estuviera hecho por Bettinos Borne y Arévalo. ¿La habéis visto hasta el cartel de lo de Mellizos? No. ¿No? ¿No sabías que tenían una obra los dos juntos? No. ¿Tienen una obra por teatros? Claro, Bettinos claro. Borne y Arévalo. ¿Sí? ¿Tú sí, quieres...? Es como tú quieres... El tema este que está ya más tocado que el... Frentero. Viva la caspa. ¿Cómo es la película esta de Arnold Schwarzenegger y Daniel? Los gemelos golpeando por pelotas, ¿no? Es mi segunda película preferida, por cierto. Sí, que Sandy tendría que hacer la sección esta. Tendría que ser Arévalo. Y la tercera es El príncipe de Zamunda. Ah, que por cierto, hace poco la volví a ver. No sí, me acordaba de nada, tío. Salían pechitos. Tetitas. Bueno, y cuando la vi de pequeño, Santi... no sabía que era muy pequeño y no sabía quién era Eddie Murphy y que hacía tantos papeles. Y la volví a ver y dije, joder, si es como la sí, de sí. La película esta, la gorda. De los gordos. De, la de... Bueno, la de los gordos. Joder, ¿cómo es? El profesor chiflado. Ah. La de los gordos, si quieres que te diga la de los gordos. Madre mía. Es que si la gente hiciese las traducciones adecuadas claro. Y dijesen los gordos, ya está, tío. Profesor chiflado. Ay. Venga, voy con otra cutrada. Orgullo y prejuicio. Toma. Si cuando digo que soy un moña lo digo por algo. ¿A qué tío se le ocurre ver esta peli un sábado por la noche? Pues a mí. ¿Encima sábado? Encima fue sábado. Y llamaste tú mientras la veía. Es que me puse pelo un sombrero. Ibas muy borracho. Uy. Pues esta peli nos hace viajar al siglo XVIII, siglo de la revolución industrial, de las primeras escuelas de ingeniería o en el que se funda la biología moderna. Pero Orgullo y Prejuicio no se basa en nada de esto. Trata una historia de amor que parece que no llegará nunca entre una mujer inteligente y con carácter, pero en un baile de bienvenida conoce al apuesto y elegante tipo, orgulloso y arrogante. Va, la misma mierda de siempre, para que veáis lo poco que me gustó, no os he nombrado ni a los actores. Anda. Nota, prefiero ver una peli sobre la peste, que seguro que huele mejor que Orgullo y Prejuicio. ¿Por qué lo digo que siempre son cacas y mierdas? Porque él se cabrea con las cosas. Claro que es sí. Es como el nuevo, ¿cómo se llama este que se cabrea mucho? Punset. No, iba a decir Punset, pero no. Whoopi Goldberg. ¿Quién? El señor este... Que el salía... señor, eso es que es un viejo. Venga, sigue. Sí. vamos por datos. En crónicas. Ah, Pomares, ¿era? Pomares, ah, Pomares. Es el nuevo Pomares, pero en plan grande y echando peste. Y que Futi, el próximo Pumares. ¿Sigo o te sigue, callas sigue, y te mato? O sigue, Santi, venga. Venga, Cyrus. Santi, ¿quién es John C. Reilly? El de Hermanos por Pelotas. Ole, tu amigo el de Hermanos por Pelotas. Que sale en la nueva de Sacha Baron Cohen. Ah, sale ahí también. Sí, es el actor secundario. Ah, no es que es un buen comediante, no lo apreciáis. A mí me gusta. Y tiene la película esta de Polanski. Es muy rica. Serio, ¿verdad? A mí me gusta ese hombre. Pues sí, señor. Pero no porque haya salido en Hermanos por Pelotas, ¿eh, Santi? Joder, ojalá me paguen un día, pues... Es que la, sí, si nos pagasen por toda la mierda que decimos... El fallo de esa película es el nombre solamente. ¿Tú le Anda, el sí, nombre el fallo. Y le llamas... Sí, creo que lo más gracioso es el nombre. The Huskies, y parece... Ostras, ¿has visto la de Huskies? ¿Has visto esos perros? Sí. Pues es, ha hecho una película con el gordo este de Super Salidos, que es Jonah Hill, donde el hermano por pelotas se entera de que su mujer se va a casar y él busca una mujer para tener una relación... La encuentra, pero es una mujer que tiene un hijo muy mayor, que es el super salido gordo, y le hace la vida imposible. Nota, no quiero seguir hablando de esta película. Y ya está. ¿Hay algo que te guste? Y que... No, si solo traigo mierdas, es lo bueno. Es que, a que no os fastidia a vosotros, ahora, por ejemplo, que todo va tan rápido, decir, mira, voy a estar 2 horas viendo una película para que luego la peli sea una mierda. Claro, claro. Me cuesta un montón sentarme sí, a ver por eso. Mi tiempo es muy valioso. Y tu logopeda también. Sí. Esta tarde tengo preparada yo para ver ¿cuál? Una película que empecé a ver hace un par de días y se me quedó jodida los primeros minutos y me gustó. Hugo. Voy a ver Hugo. Pero la invención de Hugo. Ah, la invención de Hugo. Ah, muy bien. Es muy bien. Que pensaba que hablabas del marcianito este raro sí. Que salía en la 11. Te lo iba a decir. Sí, la invención de Hugo. Almohadilla. Sí. ¿Cómo era Almohadilla? Que es lo otro, coño. Asterisco. Asterisco. ¿Ah, sí? Anda, pues sí, si el que menos me sale a mí es Almohadilla y te sale a ti en principio. Sois vuestra media naranja. Habéis encontrado la pareja ideal. Bésame. Pues eso, que voy a ver Hugo. Y la semana que viene, y que voy a ver Los Vengadores, me he tragado ya la de Capitán América. ¿Has visto ya todas? Sí, Capitán América, Iron Man 2 y Thor. Las tres basuras ¿sí? enormes, pero Thor. Voy a ver Los Vengadores. Pero Los Vengadores te va a encantar. ¿Sí? ¿La has visto tú? Sí, y es la mejor película de superhéroes según mí. Después de Batman, supongo. Supongo. Sí, bueno, sí, después mira, después ¿ves esa cabezona ostras, que está asomando por la puerta? Yo me voy de aquí. Hay tormenta, está llegando con su mástil y vamos mástil a horror. Vamos a dejarle tocar un poco, a ver qué nos trae hoy. Venga, hay tormenta. El microondas, tu radio recombustión. Hola. Hola, hola, bienvenidos al Microondas. En el programa de hoy tengo el placer de presentaros a un hombre que está perdiendo pelo. Él es Aitor Menta. Hola, sí, estoy muy triste. Dicen que el estrés y el aburrimiento hacen perder pelo. Y estoy muy mal. ¿Sí? No me gusta esta vida de hoy en día, la vida moderna. No me gusta. Yo soy más clásico. Me gusta la pana. Me gusta... Yo tenía unos pantalones de guardia civil que se le daban en mi familia de abuelo a nieto y picaban mucho por la entrepierna, pero joder, eso sí que eran buenos tiempos. Y no ahora, ¿esto qué es? Claro que sí. Todo el mundo con camisetas rotas y... Y de inside. Y de y eso, ¿eso qué es? Una marca de ropa. No me gusta todo esto del mundo. Bueno, pero si tú fuiste al SOS. ¿A dónde quieres llegar? Porque... Quiero hacer una canción protesta, como todos los cantautores del mundo. ¿Estás indignado? Estoy indignado por la vida moderna que nos rodea. Me cabrea mucho la vida de hoy. Ayer no. Y voy a contaros todo lo que me pasa de desgracias de la vida moderna. ¿Pero traes mensaje, intentas convencer? No. No, pasas. Paso. Total, para quien nos escucha aquí, tampoco vas a convencer a mucho. Paso. Aitor, cuando quieras te pones con la guitarra, que estoy viendo el reloj y me está haciendo así, me está poniendo caras de mi madre. Así que venga, Santiago, cuando quieras das paso a tu amigo Aitor. Chico, déjame. Ah, bueno, perdona. Bueno, voy a cantar la canción La vida moderna. Venga. Que el wifi, hijo, te corte en medio de una partida online, que te interrumpa en pleno acto sexual la voz del Spotify, que el semáforo en verde te corte un SMS o un WhatsApp, que la batería es sin duda alguna el peor invento de Batman, y coge Robin con el tiempo. La vida moderna me actualizo. Pom pom, pom pom. La base de datos de virus me va a dar un infarto de corazón. En mis tiempos 3 megas daban para un montón. Ton ton, ton ton. Y los piratas no estaban tan gordos. Que la publicidad te coja con toda la mesa puesta. Que cuando asoma la tortuga, la alarma del iPhone va y suena. Que en el coche se te raye el CD en el estribillo y te pille con la ventana bajada. Y con esta canción, y con esta canción. La vida moderna me actualizo. Pom pom, pom pom. La base de datos de virus me va a dar un infarto de corazón. En mis tiempos 3 megas daban para un montón. Ton ton, ton ton. Y los piratas no estaban tan gordos. Y una onda antes era solo un gordo, el de Street Fighter. Y Jordi Estadella era un gran señor. Hola, soy la voz del Spotty Potty, Potty Potty, Potty Potty. Puta arma. Estoy muy cabreado. Se te ve mucho. Me voy. Ostras, tengo que confesarte, Thor, que me ha gustado mucho la canción. Pero las últimas frases me he despistado porque la Sana Diarra ha publicado una foto que acabo de leer, que acabo de ver, y me ha gustado mucho. Y por eso paso de ti. Bueno, me estaba riendo, tío, viendo el careto del tío. Una foto de la Sana Diarra. Pues nada, o sea, puedes, te metes y lo ves. Aitor. Que lo dice la tecnología. ¿Qué te pasa, tío? Pues no sé. Que... Pero sí es importante. ¿Qué vas a hacer tú sin los WhatsApps y sin...? Es que mi novia me dejó. Por WhatsApp. Sí. Yo estaba ahí, venga a escribir, y yo le veía ahí en línea y no decía nada. Y va, y un día vaya, me pone una mierda. Una mierda así, sonriente. Yo siempre pongo la sevillana. Y eso, no, es cuando quieres dejar a tu novia, es ¿no? El único que uso, sí, para todo. Vale para todo. Mi novia era sevillana. Tu novia era una mierda, Santi. Aitor, Aitor. Oh, Aitor. Cómo me confundes, ¿eh? Es que tenemos la misma alopecia. Bueno, yo me voy, chicos. La semana que viene os voy a traer otra canción que empieza así. Y termina también con ese acorde. Muy bien. Anda, mira tú, qué apañado que eres. Es como un previously, pero como al revés. On bending. Previously on a tormenta. Futurously. Santi, venga, deja ya a tu amigo. Hasta luego, Aitor. Adiós. Y vamos a escuchar The Dirty Heads. Spread to... ¿Qué pone aquí? Spread to thin, ¿vale? Y volvemos con las noticias y aún falta otra mierda por ahí. I'm spread way too thin. What's the big rush now? Tell me why you're rushing. I'm spread way too thin. Everybody wants to know what's happening. I'm spread way too thin. What's the big rush now? Tell me why you're rushing. Breathe again. Better clear my mind. You don't need. Ya con la segunda sección de las noticias. A ver, hablábamos al principio sobre Hacienda y un bebé. Este es el titular que he encontrado esta semana por ahí. Hacienda envía un borrador del IRPF a un bebé de Lleida. Te quiero. Claro, es que era Hacienda, el hijo de Stephen Hawking. Hacienda ya está en todos lados. Un niño de Lleida de 18 meses ha recibido, sin haberlo solicitado, que hay bebés que lo hacen, pero este no, el borrador de la declaración de la renta, en el que le devuelven, atención, 53 céntimos. Joder. 53 céntimos de euro. Tiene cosa fina. En relación a una cuenta de ahorro que le abrieron sus padres al nacer. Según ha explicado el padre del niño, se trata de un caso muy extraño porque, en primer lugar, nadie había solicitado dicho borrador, obviamente. Y, en segundo lugar, porque la cuenta de ahorros del bebé tiene tan poco dinero que solo había generado unos ingresos de 2,80 euros. Pero mira, ahí está, ahí está. Oh, Hacienda ya te vigila desde pequeño. Enano. Bueno, que te devuelvan siempre está bien. Sí. Nos quedamos con eso. Y que te vomiten. Eso es. A eso me refería, pero claro, está en mi cabeza y no en... Vale, sale. Gracias por sacarte un poco mientras digo. Esta me gusta más. Guardia de zoológico lame recto de un mono constipado para extraer cacahuete. Un rotundo acto de heroísmo. La mejor frase de la historia. Sí. Esto es heroísmo escatológico en toda regla, Santi. Muy bien. Que fue protagonizado por Sang Bangster al extraer un maní del ano de un mono cuya vida estaba amenazada por el bloque instancial. ¡Sang Bangster! Pues sí, esto ha ocurrido este mes. Y esta noticia es firme candidata ya para... Noticia del año. Sí. ¿Podría repetir el titular solo? Guardia de zoológico lame recto de un mono constipado para extraer cacahuete. Es muy Ace Ventura, no sé, me lo imagino. Ace Ventura, ¿no? Eso. Bueno, pues resulta que el guardián de un zoológico en China, como no, debió recurrir a una técnica poco ortodoxa para liberar a un mono de una constipación, se puede decir eso, sí, que amenazaba incluso su vida. Aparentemente el pequeño mono había engullido un cacahuete entero que alguien arrojó imprudentemente a su jaula. ¡Qué loco! Y el objeto estaba bloqueando el intestino del animal. El problema se agravó cuando el personal del zoológico comprobó que el cacahuete debía ser extraído manualmente. Solo que el minúsculo recto del mono... Joder, ya, no quiero seguir leyendo, tío. Hasta aquí puedo leer. No permitía el paso de siquiera un dedo humano. Frente a esta contingencia y en un acto que raya entre lo escatológico y lo heroico, Zhang Bangsten se ofreció para operar la compleja misión que consistía en introducir su lengua por el orificio anal del animal y buscar minuciosamente el objeto para liberarlo. ¡Para, por favor! Paro ya. Pero ves, Santi decía, los chinos siempre están riendo. ¿Cómo van a estar riendo haciendo estas cosas, Santi? Hombre, el culilingus, hay gente que lo practica. ¿A un mono? A un mono, claro. Monolingus. No sé de qué os reís. Da cosica esto. Y vamos a terminar ya con el grande, con el número uno. Fuera Capitán América, Thor y Mamá Monadas, ¿vale? Nos vamos con Batman. Batman. ¿Vale? Batman. Y circulan muchas noticias de Batman, pues cada X. Dilo que esto es bombazo. Cada X y, ¿vale? Y verás por qué lo digo. Batman. Is gay. Batman es gay. ¿Cómo? Chuchun. Hombre, yo ya lo sabía. Se sospechaba, pero no estaba dicho. ¿Y su novio quién es? Eres tú, cabezón. Bueno, pues esto lo revela el gran escritor de cómics Grant Morrison en una entrevista a Playboy. Uno de los autores de cómics más populares y geniales y respetados también de la historia. Grant Morrison revela muchos secretos detrás de los superhéroes. Como la Wonder Woman, esta que nunca he sabido. Cuando hagan una peli me enteraré de qué va esa mujer. Sí, eso. El elegante hombre murciélago de Ciudad Gotham se mueve dentro de un tema arquetípico gay, dice. Ha dicho controversialmente el escritor Grant Morrison. Esta alusión a la homosexualidad teórica de Batman no es para nada la primera y tampoco tendría que ser peyorativa, sino acaso solamente parte de la hermenéutica pop. Vaya palabreja. Hermenéutica. Y de la psicología de masas que rodea este producto cultural. Pues vaya. Pues ahí se ha quedado eso. Se ha quedado tan pancho. Pero... No, se ha quedado a gusto, pero lo ha dicho justo para que no nos llevásemos la sorpresa en Batman 3 este verano, que Christian Bale se la va a meter al mayordomo Alfred. ¡Ay, Alfred! Entre las cosas dice eso, dice que Batman siempre va con el mayordomo y con Robin un poco más. Es que Michael Caine tiene su atractivo, hombre. Este hombre también tiene fama de provocador y además practica el ocultismo, ¿vale? A pesar de ser, pues, es una leyenda de los guiones en los cómics. Sí. pero sí, lo que sí que yo decía, joder, lo buena que está Catwoman, y Batman siempre es el tonto, es que es muy tonto con Catwoman, ¿no? Sí, un pringadito. Sí, creo que se tiró a Kim Basinger, sí, ¿no? Lo recuerdo. Cuando era este Michael Keaton. Sí. Y ya está, y poco más. No ha hecho nada más. Y ahí descubrió que no le gustaban las tías. ¿Te parece poco? Hombre, me encantaba Kim Basinger. Acabo saliendo con dos caras, ¿no? Que sí, tío, ya está. Entonces, es que Batman es gay, lo dejamos ahí, ¿vale? Vale. O sea, definitivo, ya está. Definitivo. Totalmente. Pues hasta ahí las noticias. Gays, chinos, superhéroes. Japoneses. Culos de mono. Culos de mono con cacahuetes y lenguas. Objeto en el ojete. Madre mía, estamos escatológicos hoy a muerte. ¡Ohio! Y nos vamos con la última, con las palomitas de Ike en las mierdas. Baby vivo. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio recombustión. Vamos con las mierdas de Ike. ¡Ey! ¡Golosinas! Vamos con las mierdas de Ike. El origen de las palomitas en el cine. Vámonos. La costumbre que tenemos hoy en día de comer palomitas en el cine viene de Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, donde más de 13 millones de personas se quedaron sin trabajo. Y en esta época había que encontrar algún medio de evasión, y este fue el cine, ya que tenía un precio barato, no como ahora. Y como uno de los alimentos más abundantes era el maíz, lo convirtieron en palomitas porque era rápido de preparar. Y aunque en aquella época era muy barato comprar palomitas, los vendedores tenían beneficios del 2.500%. ¡Joma! Para que veas. ¿2.500%? Si se pasa ya. ¿Esos cuántos porcientos son? Pues esos son muchos. De puta madre. ¿Y por qué solo en los cines y no en otro espectáculo? Pues no lo sé, porque es un sitio barato al que podía ir gente sin trabajo, que tuviese a lo mejor pues 5 pesetas como nuestros padres. Como los 7 euros de ahora, que te clavan. Son 20 veces lo que cuesta cultivar maíz. Fíjate. Ya lo sé. Sin embargo, ahora cuesta demasiado comparado con lo que costaban durante la Gran Depresión. Aún así, sigue siendo el snack número uno en el cine. Snack de Kellogg's. Yo creo, ahora es cuando lo estuve pensando ayer, ¿no? Yo creo que según la película que veas, las palomitas te sientan de una forma u otra. ¿Que quieres ir al cine a ver Los Vengadores? Pues palomitas que después se vengan en tu estómago dándote ardor y haciéndose muy pesada la hora de la digestión. ¿Qué vas a ver Crepúsculo? Palomitas que después vas a vomitar como si no hubiera un mañana. ¿Qué vas a ver Hermanos por Pelotas? Diarrea asegurada. Las de caramelo son estupendas. Molan. De colorines, ¿eh? Las amarillas, las mejores. Ahí cuando crujen las de caramelo dices, joder, me estoy llevando la vida. A mí no me gusta nada. Sí. Vamos al cine por eso, por las palomitas. Lo que echan. Así es. Muy bien. Por cierto, ¿sabéis qué palomitas comen? ¿Batman? Sabéis que hay que despedirse con lo peor del mundo. Dale. Así que lo voy a soltar. ¿Sabéis qué palomitas comen los Vengadores? Thor corn. Oh, madre mía. El microondas, tu radio recombustión. Es genial esto de la radio porque podemos hacer lo que queramos, hasta tirarnos chucherías. Sí. En los dientes. Toma, ¿sabes lo que me dice la gente por la calle? ¿Qué pasa? Que desde que ha ganado Madrid la Liga no habláis de fútbol, ¿eh? Ah, ¿te han dicho eso? Sí. Eso te lo dije yo a ti, Santi, porque como Santi es del Barça, siempre habla cuando al Barça le va bien. Y ahora mira, se te ha visto el plumero. Yo no, me caí. Bueno, ya tendrá. Nuestro amigo el tonto. Está por ahí al caer la Copa del Rey. Por cierto, esta noche hablando de fútbol, gracias, es la Champions. Hoy sí, la final de Champions. Vaya, fecha importante para los futboleros. Y nada, chavales, que este es el Microondas 28. Vamos a ir ya cerrando. Gracias a Madnef, que ha estado ahí amablemente. Qué guapo. Después de sus horas de trabajador. Como responsable que es. I love you. No como nosotros. Así que un abrazo para él y para toda la gente que nos esté escuchando al otro lado. Os queremos. Este es el 28. Seguramente la cosa pongamos fin, ¿vale? Para el periodo estival en el programa número 30, que será una fiestaza. Para el acabado. Eso es. Y ya está. ¿Algo más? ¿Plan de esta noche? El de siempre. Beber. Santi me ha ofrecido en un descanso que me vaya con él a ver museos. No te lo pierdas, este tío es tonto. Sabes, tomas moñas que un sábado. A la noche de los museos en Cartagena. Patrocinado por el ayuntamiento de mi madre. Pues sí, chico. Bueno, gratuito y aquí buen ambiente. La gente también bebe en la calle, ¿sabéis? Nos vamos a poner... En los museos. Yo tengo una exposición también de unos amigos. ¿Y qué? ¿Tienes algo así? ¿Cultureta? Calimocho. Sí, juntarme. Cultureta. Voy a ponerme unas gafas de estas de sol de colores. Sí. Me voy a peinar hacia el lado y voy a coger una guitarra para ir por la calle moderno. De esos. Ois. Antes quería decir una cosa. Se ve que justo se ha parado la página cuando he dicho lo de mi plato estrella es, ¿no? Ah, vale. Pues lo vamos a dejar ahí. Ringo no, está... No, quería decirlo. Quería decirlo. Mi plato estrella es... ¡Qué nombre! ¡Qué puñetero! Pero no lo voy a decir. Venga, pues pon la música. Venga, coña. El plato estrella ahí que es muy simple. El único plato que come. Un hondo. ¡Qué pizza de queso! que nos vamos ya, venga, Ringo Starr, suba a la palestra, que nos ponemos a cantar, que llega ya el calor y me pongo contento. ¡Ay! ¡Vámonos! Radio Plus, fíjate, con FM y el microondas DJ, y sentí recombustión de mí. Tenemos un podcast. Y un Twitter, el microondas radio.com. Pues sí. No, hombre. Arroba el microondas guión bajo. Eso sí, eso sabe Dios. He dicho también la página. ¿Quién sabe Dios? Recombustionate. Qué bien, qué afinación más bonita. El microondas radio.com. Ahí vais a tener el programa probablemente esta tarde, mismamente. Puede ser. como mucho mañana y descargarnos, hombre, y decírselo a vuestros tíos y a vuestras tías y que nos escuchen, que nos hace ilusión. Con FM hoy microondas pille y sentí recombustión en mí. El microondas. Tu radio recombustión.